Lo siento, no se detiene el tiempo. El primerísimo en persona me llamó. Llevo consigna, esa es la diestra de Dios. El propósito sigue, por favor no olvide quién fue el Johnny Franco de la Laguna el Humilde. Ya todo terminó, oh, oh. Tanto quiero a mis hijos y a mi esposa, aunque me duela. Te lo pido, Señor. Muchos han cambiado, extraño a mis hijos, dejé mi legado. Que muchos los quise, también los he amado. Cuando me recuerde estaré de su lado. El tiempo corre y la viví a mi manera. De acá yo los veo que ellos no puedan. Como en mi trabajo con todo fileño, empecé desde abajo y la vida te enseña. Mi esposa la amo, claro que está firme. Y le dejé mi vida antes de despedirme. Que los cuide mucho, yo son mi recuerdo. Que cuando esté triste miré hasta el cielo. Estuvo solo, sus carnales bien se reportan. El flaco de oro patio López y toda una bandota. Fuiste una gran persona de arranque y también cora. Siempre sonriendo en la bola, en el calendario, hasta la última hoja. Nunca fuiste corriente y eso nadie lo borra. Y eso nadie lo borra. Y eso nadie lo borra. Ya todo terminó. Quiero a mis hijos y a mi esposa, aunque me duela. Te lo pido, Señor. Oh, oh. Claro, siempre fui bueno, no dejado a mi manera. Paz, descanse, Johnny Franco. Tu familia y compañeros te llevan en el corazón. Si confían en un día, te volverán a ver. De 28 el flaco se reporta. De 28 sireno con copia. 400 López firma. Tu raza no te olvida, carnal. Quedaste huella. Porque fuiste arranque y buen hombre. Dios te tenga la gloria, carnal.